porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. El capitalismo ha atacado agresivamente a la tierra, pues su carácter voraz nace de una perspectiva antropocentrista que ve a los y las humanos como seres externos a esta, poniendo la naturaleza como un reservorio de materias y recursos que explotar. Sin embargo, es necesario no olvidar que los seres humanos somos seres entramados con la naturaleza. Somos naturaleza, no vivimos aislados a nuestro entorno, sino más bien formamos parte del tejido de vida del planeta. Is man himself. His psyche should be studied because we are the origin of all coming evil. Enfrentar la mercantilización de la naturaleza y la modificación de la biosfera en beneficio de la acumulación capitalista. Frente a la crisis civilizatoria que vivimos y sus diferentes ámbitos climáticos, energéticos, alimentarios, económico-financieros y sanitarios, creemos que es útil la discusión sobre cuál es el impacto real del capitalismo, no solo para la humanidad, sino para la biosfera en general. Se ha propuesto el concepto de antropoceno para definir la actual era geológica que se caracterizará por el impacto y devastación generados por la acción humana sobre los ecosistemas terrestres. El problema es que termina extendiendo la responsabilidad de la crisis ecológica sobre la humanidad como un todo, es decir, homogenizando y escondiendo las enormes desigualdades y jerarquías presentes en las relaciones humanas. En dicha línea, creemos más idóneo el término capitaloceno, que visualiza las relaciones de la explotación que impone el capitalismo, un sistema que articula a las diferentes poblaciones, mecanismos y dispositivos que depredan la vida planetaria en beneficio de unos pocos, de unas pocas. Entender el capitalismo como una forma de organizar la naturaleza nos permite develar cómo el proyecto civilizatorio moderno articula relaciones de saqueo y devastación sobre las economías naturales en provecho de un orden tendiente al sometimiento de paisajes, cuerpos y subjetividades para la acumulación de riquezas. Let it be our life, for the truth that frees your mind. concepto naturaleza, concebida como algo separado de la humanidad, fue traído a Via Yala por los colonizadores. Esta noción dualista implica una visión antropocéntrica y asimétrica en las relaciones del ser humano con su entorno. La naturaleza es vista como un recurso económico, se estudia, se clasifica para un poder para poder explotarla. Esta concepción tiene como consecuencia un modelo extractivista y refleja el devastador legado del eurocentrismo y su concepción civilizatoria. El extractivismo, como expresión territorial del capitaloceno, evidencia solo unas pocas, son quienes manejan el poder social económico masivo en diferentes escalas, logrando interrumpir el funcionamiento natural de los ecosistemas, llevando el planeta al punto de transformación a conveniencia de los y las de siempre, pero en contra de los pueblos, de la naturaleza y la relación entre ambos. Asimismo, bajo la especulación de la disponibilidad infinita de recursos que se instaló como una de las lógicas del sistema imperante, la naturaleza se ha tratado con subordinación y a merced de la esclavitud de los modelos de producción, reproduciendo de manera exponencial el abandono de una vida en coexistencia con el sistema natural, llegando al punto de forjar todas las condiciones favorables para que se desencadene una catástrofe ecológica sin vuelta atrás. Descender os passos. Actúa convirtiendo la naturaleza en cosas que generan productos, impulsado por la promesa del progreso, en donde deposita su existencia material y tangible. Actualmente se ha levantado el discurso por parte de los y las empresarios y gobernantes de la supuesta preocupación por los efectos negativos del sistema, tanto en el clima como en los ecosistemas, buscando la aprobación de un capitalismo verde, apelando a la emotividad de las personas bajo la lógica de conceptos como el desarrollo sostenible y economía ambiental, lógicas que solo continúan con la manipulación y degradación de los bienes naturales, pero de manera consciente y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, no es más que un mecanismo verde empresarial con un discurso ecológico. Asimismo, existe el principio ecológico de el que contamina paga, que utilizan las y los poderosos como el mazo salvador que hará justicia por la irrupción catastrófica climática que se ha ejercido sobre territorios y pueblos, siendo otra de las herramientas que se encuentran en la esfera de la economía ambiental, que apela a castigos monetarios y compensación circunstancial a modo de subsanar la destrucción en la era capitalocena. Los argumentos y miradas de buscar una transformación del capitalismo que esté basada en la convivencia armónica, obviamente desequilibrada, humanos-naturaleza, para el sobreabastecimiento de necesidades inventadas y prescindibles. Reforma las acciones de intervención, pero no deja de intervenir. El capitalismo desde el origen se contradice a sí mismo, ya que su existencia depende de recursos infinitos en un planeta finito. En sus distintas escalas no existen en el reloj cronológico de la especie humana. El planeta finito día a día va preparando una mega reestructuración de sus sistemas, en el cual los y las humanos que condujeron la historia hasta llegar al capitaloceno a través de métodos depredadores de opresión social y coexistencia antinatural no están considerados. En suma, la catástrofe ecológica no es un hecho puntual o aislado. Los grandes cambios de funcionamiento natural planetario son procesos que ya iniciaron, por lo que la libertad de la autonomía territorial tiene que considerar las restricciones que el medio físico impone. Las relaciones horizontales, basadas en apoyo mutuo, se deben crear con la ética del cuidado, tanto entre los humanos como con los ecosistemas. Capitaloceno y capitalismo verde, cuidados mutuos y crisis civilizatorias, una lectura desde Abya Yala por el grupo Solenopsis. Buenas noches, están escuchando Confrontación de Ideas. Yeah. Buenas noches a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche nos hemos dado la tarea de comenzar con Systemic Violence, esta banda que ya habíamos pasado antes algo de ellos, de sus producciones Anarquía, Violencia y Satanarchist Attack. Y bueno, pues están presentando una nueva producción que se llama Negative Mangle Attitude, esta banda de Lisboa, Portugal, que ellos dicen que bueno, pues que el punk cada vez se está haciendo más suave y sobre todo como un estilo musical más, y se está alejando pues de la protesta y demás. Y bajo esa premisa, bueno, pues traen esta música violenta y con letras también combativas. Y bueno, pues también, como ellos mismos lo dicen, con una estética que recuerde a los antiguos Kiss, que bueno, acaba de fallecer, con esa crudeza de las bandas como Anti-Symex y algo de Black como Darktron. Pues un poco difícil de decir qué es realmente su música, será pues como raw punk o black metal punk o demás. Primeramente, bueno, pues escuchemos Self Reliance, también Un Civil Disobedience, Extinta Raiva y Intellectual Prolapse, que son las cuatro canciones con las cuales comenzamos esta banda Systemic Violence, Negative Mangle Attitude, ahí también para que le chequen, desde Lisboa, Portugal. Y también ya pusimos algo de Regicide, es algo de Suecia. Pues vamos a escuchar, de hecho, una más, la que escuchamos de Regicide, es Immortals, que es la que da nombre a su EP, una banda de Suiza, de... Pues es hoy claramente, pero con otras cositas, como ellos dicen, con heavy metal y demás. Vamos a escuchar otra, que sería Jusqu'à la Mort. Les damos también el título del texto que esta noche, con el que esta noche comenzamos. Y es un extracto de una colección que se llama Cuidados Mutuos y Crisis Civilizatoria. Una lectura desde Abya Yala por el grupo Solenopsis. Y bueno, pues esto está editado en Chile. Obviamente lo pueden checar por internet. Y bueno, pues el primer capítulo es Neoliberalismo y la crisis en curso. Y bueno, pues de ahí van haciendo otros más artículos. Y nosotros elegimos el número 3, que es Capitaloceno y Capitalismo Verde, y que viene muy bien a cuenta en todo México, no solo en las cuestiones locales aquí en Querétaro, de todo lo que habla, creo que todo lo podemos trasladar a cualquier parte aquí en nuestra ciudad, en Querétaro, con esta... como a veces cuando vivimos en la periferia y vivimos hasta los cerros, que es donde nos alcanzó, donde pudimos vivir porque era barato y demás, pues de repente ya llegaron los grandes fraccionamientos y están acá, y nos están corriendo de nuestro propio barrio en el cual crecimos, en el cual vivieron nuestros padres y demás, y ahora nos están lanzando mucho más lejos, ¿no? Eso lo vemos, un ejemplo bien claro aquí en la ciudad de Querétaro, en La Cañada, como está rodeada de fraccionamientos de lujo, a los cuales obvio no pueden acceder los compas de por allá. Pero también lo vemos acá en Corregidora, en Santa Bárbara, en el Pueblito, rumbo a Huimilpan, rumbo a Coroneo, donde nos dicen que todas esas grandes obras que están haciendo de carreteras y puentes, que es para que... según nos podamos comunicar, la verdad no es cierto, son carreteras y puentes que llevan directamente a sus fraccionamientos de lujo, a sus escuelas, y que están corriendo a la gente que era oriunda de ahí, ¿no? Entonces, nos pareció perfecto este capítulo, Capitaloceno y Capitalismo Verde. Entonces, chéquenlo, de verdad está muy interesante. Y bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar entonces a Regicide y regresamos para hablar un poco más de esta banda. Y bueno, pues eso es, sí, Regicidio, Regicide, esta banda de Suiza con este EP. Entonces, de esta banda lo que hemos estado escuchando es Immortals, que precisamente es lo que da nombre, y también Hasta la Muerte. Vamos a escuchar dos más de esta banda. Pues lo que ellos dicen es Medieval Hoy con Heavy Metal. Entonces, pues sí. Pues digamos que no es el clásico hoy, pero sí está muy bueno, está muy interesante. Música de amor y odio al fascismo. Y también dicen, mata a tu rey. Pues ahí está, la verdad es que está muy, muy interesante. Me gustó. Lo tuve que escuchar como dos veces, porque como que a veces no se le entiende realmente qué es. Pero ya también investigando pues un poco más sobre esta banda, pues la verdad es que sí está muy chida. También el arte que maneja está muy interesante. Entonces, pues yo creo que es una muy buena recomendación. Medieval Hoy con Heavy Metal. Y creo que sí, por lo menos hará que levantes el puño. Y bueno, pues creo que las letras pues hablan claramente por qué se llaman así, el Regicidio. Así que pues vamos a escuchar dos, Desafiando la Espada y Unidos en Sangre, que es la traducción. Pues ahí está la recomendación de esta semana. Últimamente nos estábamos poniendo mucho Stenchcore, mucho Cross, y bueno, pues esta recomendación de hoy creo que sí les va a gustar. Pues vamos a escuchar dos canciones con Regicidio y regresamos, porque pues ya vamos más de la mitad del programa. We'll be right back. maintenant. L'avenir scellé, la corde est nouée. Dans ma tête résonne le spectre du passé. Fâche ou fier, réunis dans le sang. Vamos a poner una banda de Perth, de Australia. Esa banda se llama Territory. Y bueno, lo que vamos a poner es algo de 2019, que fue cuando sacaron su LP del mismo título, Territory. Ellos sacaron un demo en el 2015 que, bueno, fue regrabado y ya está en este LP del 2019. Como siempre decimos, estas bandas, lugares tan lejanos como Australia, pues a veces no nos llegan, pero realmente valen la pena. El sello que lo sacó es Televisi Suicide. Y bueno, pues como ellos lo ponen, me gustó, dicen, la respuesta de Australia a Tragedy. Y pues es Territory, que realmente sí suena devastador. Y bueno, pues es esta banda, pues tiene miembros de otras bandas más viejas y a lo mejor un poco más famosas, supongo. Pero bueno, desde el 2015, sigue Territory tocando. Y bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar la primera canción, que será Lapdo. Y regresamos para hablar un poco más sobre esta banda. We'll be right back. Bueno, estamos de nueva cuenta con todas y con todas ustedes y seguimos con Territory, esta banda de Perth, Australia, que por cierto sacó un nuevo EP que se llama The Dogwood, The Tower, y ese, bueno, pues es lo más reciente que está de esta banda de Perth, Australia, un power cross, que es lo que, como ellos denominan, lo que tocan. Pues ahí está, es lo que The Tower sí suena un poco más diferente, por lo menos la canción que hemos escuchado, más tirándole al death metal, más oscuro, más pesado, pero de igual manera no deja de ser ese power cross que es Territory. Pues qué más, se nos está acabando el tiempo y realmente sí queremos que salgan completas las canciones, son canciones más largas. Pues ahí está, enviamos los saludos, siempre hay que enviar los saludos para toda la gente que nos escucha, aunque no pueda, a veces no puede comunicarse aquí a cabina, para la gente de La Cañada, la gente de allá del Salitre, de Santa Rosa, de Santa María, de Carrillo, pues todos los barrios ahí, colonias que sabemos que nos escuchan, pues por ahí ya luego nos veremos en algunas tocadas, ya hay nuevamente tocadas. Pues esto se está poniendo cada vez mejor. Pues vamos a escuchar entonces Scary Crows y yo creo que ya regresamos, pues, solamente para despedirnos y poner una canción más de Territory. pues ya nos vamos despidiendo para que pase la canción completa. Por cierto, este año regresa el Festival Off Limits. Pues un festival muy, que cada vez está siendo mejor. Y bueno, este 2023 está de regreso. Como ellos dicen, no estábamos muertos, andábamos de fiesta. Ese es el lema. Después de esa pausa, bueno, ya saben que también eso de la pandemia del COVID-19 pues pegó a todos y a todas. Y bueno, pues es un festival que del 2016 es un festival independiente y pues creo que se está convirtiendo en un referente ya internacional también. Digo, creo que la última que estuvo Wolf Brigade pues se llevó las palmas, ¿no? Y bueno, pues el 2023 les vamos a comentar cuáles las bandas que van a estar presentándose. Y bueno, pues viene Gorilla Biscuits, viene Paranoid de Suecia, viene War of Women, Shutdown, Pierce, Generación Suicida, única presentación me parece que aquí en México. Esta bandota, Get the Shot, Skeletal Remains, Escuela Grind, también muy buena, Candy, Sudarsana, Grito de Colombia, Us Against the World, 1-1, Flores y Fuego, Cryptas, Sutura, A Call for Revenge, Ironía y Cotard. Pues es este festival Off Limits y bueno, la verdad es que sí, en cada edición de este festival pues le ponen más y más ganas y hay que reconocer que realmente sí han estado trayendo a muy buenas bandas y también dándole difusión a bandas de la escena local, que eso por supuesto es muy muy importante, así que pues ahí está, para que si están interesados no duden en comprar sus boletos, que ya está próximo a presentarse. Entonces pues ahí está el Off Limits México 2023. Yo creo que tendremos ahí otras comentarios, darle un poco más de difusión a este festival. Y también, bueno, pues está el festival El Punkitud, que ya están las preventas para el 4 y 5 de mayo del 2024. Y está la preventa, es una preventa que se acaba precisamente hasta el 10 de septiembre, o sea, mañana domingo. Y bueno, es una preventa que está en 690 y viene una playera incluida. Pues esta promo acaba mañana y ya después sube el precio y ya es sin la playera. Entonces bueno, pues para que le, pues también creo que está chido, no solamente, a veces no solamente las bandas como decimos, sino también que nos podemos encontrar un montón de gente que de otra manera a veces no las vemos, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hay que ir a disfrutar a las bandas, pero hay que conocer otros proyectos y demás. Entonces bueno, pues hay gente que está totalmente en contra de este festival y hay gente que está a favor, y bueno, no vamos a entrar en esa conversación. Nosotros y nosotras sí vamos a ir, queremos ir a ver a Extinction of Mankind, que va a estar Lupus también, bandota de Colombia, va a estar Steve Ignorant Band, pues con las canciones de Crash, la verdad sí quiero verlos, va a estar Appendix, Vete a la Mierda, Inyección, esta es una banda muy chida, Inframundo, Holocaust, Maldito Mundo, bueno, los Totalikers vuelven, Destructions, Autonomía, Desastre Social y muchas más bandas que todavía están por anunciarse, bandas nacionales obviamente. Y bueno, en esta edición el festival se va a trasladar a otros lugares, va a estar en Colombia, esto también está muy muy interesante. Creo que es de aplaudirse también que estén haciendo este festival allá en, pues más abajo en Latinoamérica, en ese sur, allá en Colombia. Por cierto, por aquí tenemos, me parece que tenemos aquí la propaganda. Va a estar en Medellín y van a ir por parte de México a Tóxico, Cráneos Rotos, Bandota de San Luis Potosí, Violetas Violentas, Solución Mortal. No me acuerdo. Bueno, van a ser bandas de Perú, de Costa Rica y de Colombia, eso en Medellín y en Bogotá también. Entonces, chido, qué bueno que se esté pues creciendo de esta manera este festival. Realmente sí nos da gusto. Pues ahí está. Hay un montón de festivales para elegir, ¿no? Acaba de pasar uno en León, Guanajuato. Vienen otros festivales enormes de metal. La verdad, a mí no me gustan ni me llaman la atención. Y aparte está muy caro, ¿no? Pero es otra cosa. Pero ahí está, para que elijan. Está el Off Limits, son festivales que realmente son festivales grandes, pero siguen siendo subterráneos. Y pues yo creo que sí vale la pena apoyar estos festivales, ¿no? Pero eso es solamente mi humilde opinión. Nos vamos a despedir entonces con Territory, con la canción Misery. Y pues ya nos estaremos escuchando las próximas semanas. Aquí ya saben, no se pierdan, manténganse sanos, manténganse sanas, manténganse rebeldes. Esto fue Confrontación.